Compatriotas, felices Pascuas. La casa está en orden. Protestaban porque cortaban una ruta y hoy por hoy están aplaudiendo. Incluso buscan coordinar con los sectores que venimos peleando de hace tiempo, que somos los piqueteros. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. A partir de las 0 hora de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Nadie puede moverse de su residencia. Medidas extraordinarias que van a tener una vigencia de 90 días para poder asegurar el buen funcionamiento de la economía y sobre todo los ahorros de los argentinos, periodo que promete ser todavía tumultuoso. Estás escuchando 40 años de democracia. Nuestra mirada.